ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Este es un noticiero que se hace con la información que nos comparten los portales y las medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Les damos la bienvenida. Bueno, acá les saluda Sue y bueno, pues estamos transmitiendo este día 24 de diciembre. Y de este lado les saluda Evo. Y bueno, pues vámonos con el menú informativo. Pues el menú informativo para hoy tenemos desde Rompiendo Fronteras. En Chile, mapuches llaman a movilizarse el próximo 27 y 28 en defensa de la tierra y sus derechos. También de Guatemala nos informan prensa comunitaria la defensa del territorio, los ríos y el agua en el territorio norte de Huehuetenango. Desde Chile tenemos Asamblea de Portuarios Movilizados rechaza oferta de los Bon Appen y el paro sigue. También en Ecuador nos comparten acerca de la discusión que hay allá en torno a la ley de comunicación. Hay un rechazo de la Coordinadora de Medios Comunitarios Educativos ante las reformas que han habido en Ecuador en los últimos días. Y tenemos un artículo que se titula Vigilancia Digital y Políticas del Cuerpo, cualquier semejanza con el patriarcado. Y bueno, pues este artículo lo vamos a comentar también. Y también nos comparten una nota desde los Estados Unidos que se llama Actualización sobre los presos políticos anarquistas, Jeremy Hammond, una nota de It's Going Down. Y desde Estados Unidos, un rayito de esperanza en el caso de Mumia, tal vez. Y también vamos a tener un breve resumen de lo que ha pasado esta semana allá en Palestina, en Navidad, en la tierra donde nació Jesús. Y bueno, pues estos son unos reportes de Telesur y Palestina Libre. Desde Francia tenemos Arde los chalecos amarillos a las barricadas por José Luis Carretero. Y ya en el bloque de noticias nacionales vamos a tener la siguiente información. Por parte del Centro de Derechos Humanos, el PRODH, nos informa acerca de la sentencia histórica de la Corte Interamericana que ordena al Estado mexicano sancionar represión y tortura en Atenco. Y bueno, pues una victoria que han conseguido nuestras compañeras que fueron víctimas de la represión sexual y pues policíaca que hubo el 3 y 4 de mayo del 2006 allá en San Salvador Atenco. Desde Chiapas tenemos nuevos desplazamientos forzados en Chalchihuitán. La destrucción de campamentos y amenazas a la población tzotzil en desplazamiento forzado continúa y aumenta las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de 1.146 personas. También vamos a tener información acerca de Oaxaca. A 9 días de sembrar la paz, comunicado de la preparatoria José Martí, tras el asesinato de jóvenes Luis Donaldo Fuentes Martínez y Jesús Cruz Ruiz, una nota del Congreso Nacional Indígena. Tenemos de Desinformémonos, Chiapas, masacre de Acteal, persistencia de una política genocida. Bueno, esto en el marco de un aniversario más de esta terrible masacre. Y para concluir, vamos a tener un espacio para pues compartir la información y la reflexión en torno a los proyectos que está impulsando la nueva administración federal, el nuevo gobierno acá en México, que han generado polémica y en la mayoría de casos inconformidad, como la Guardia Nacional, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el presupuesto y el proyecto Santa Fe. Vamos a estar ahí haciéndolo de manera resumida. Y bueno, pues estas son las notas que tenemos para el día de hoy. Pues sí, pues vámonos con un poco de música. Esta canción se llama Atrévete, ponte rebelde, de Conspiración. Y bueno, vamos a escucharla y regresamos con ustedes.

Y bueno, pues ellos tuvieron reuniones estos días y están llamando una gran movilización para el 27 y 28 de diciembre. En una nota de Telesur nos informan, las comunidades mapuche de la región de la Araucanía se movilizarán el 27 y 28 de diciembre para exigir el derecho a la autodeterminación y a la autonomía. La movilización tiene como objetivo materializar la desmilitarización, la recuperación territorial, el restablecimiento de una comisión de esclarecimiento histórico mapuche y avanzar hacia la ruta de la libre determinación, informó Marcelo Catrilanca, padre del joven asesinado por carabineros. En una reunión de aproximadamente 7 horas, a la que también asistieron comunidades como los Loncos, Machis, Huérquenes y Huaychafes, se acordó reiterar la necesidad de que se realice una sesión especial de la Cámara de Diputados para que una delegación del pueblo mapuche establezca un diálogo con dicha institución. Y en el Twitter también nos comparten un audio nuestros compañeros de Radio Curruf acerca de la determinación del 22 de diciembre, donde se leyó un comunicado ahí en el hogar de Camilo Catrilanca. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. La desmilitarización, la recuperación territorial, el establecimiento de una comisión de esclarecimiento histórico mapuche y al avanzar hacia la ruta de libre determinación mapuche. Reiteramos nuestro llamado al pueblo chileno a seguir apoyando el proceso de la lucha del pueblo mapuche, que se funda en su legítimo derecho, como es el territorio confiscado, usurpado por el Estado chileno, y la libre determinación. Libertad a todos los presos políticos mapuche, Marichihueo, Amulepey, Tainhuaychan. Bueno, escuchamos esta declaración y los invitamos a que sigan de cerca las noticias de lo que pasa allá en el Gualmapu chileno a través de radiocurruf.org. Vámonos con más información y regresamos con ustedes. Y bueno, tenemos desde Guatemala, prensa comunitaria, kilómetro 169, nos comparte la entrevista con Julio Gómez, que es autoridad ancestral del pueblo Chuj en San Mateo Ixtatán, sobre la problemática impuesta por la empresa Energía y Desarrollo S.A. y tres proyectos de hidroeléctricas en el territorio norte de Huehuetenango. Y bueno, esta es una primera parte y bueno, pues vamos a escuchar lo que nuestros compañeros nos comparten. Mi nombre es Julio Gómez, representante de Autoridad Ancestral de San Mateo Estatal, o más dicho, el Chuj. Bueno, entonces, lo que está ocurriendo, digamos, del último estrategia del Estado es hacer un mesa de diálogo, que han dicho. Digamos, el mesa de diálogo es forma parte, como que están dialogando la población con la empresa, pero legalmente no es así. El diálogo que ellos hablan es el mismo gente creado por la empresa. Por ejemplo, la directiva de la empresa, ¿ya? Eso directamente se venían, ese es el que ejecutaron el primer plan cuando llegó la empresa, ¿ya? Por ejemplo, Nicolás fue uno de los excomandantes de aquellos entonces, y él es el que aceptó primero la llegada de la empresa, y ahora resulta que es una directiva hoy en fecha. Entonces ellos conforman parte, digamos, esa mesa de diálogo. Uno, dos. El otra estrategia es el hermano del Andrés Alonso actual, que es Mateo Alonso, que es el directiva, es el presidente de la 13 Democracia hoy en fecha, y él es el coordinador de la consulta popular de aquellos entonces, del 2009, y como él vio que no funcionó, entonces ahorita sale él de que él es el coordinador del 13 Democracia. Entonces ellos mismos están diciendo de que es una mesa de diálogo, no es una mesa de diálogo, sino que es un, digamos, es un acuerdo entre gente de la empresa, pero dejan fuera de la población. O sea, lo que ellos dicen en mesa de diálogo, uno, dos, cuando la empresa, cuando 13 Democracia vea que no funciona, entonces jala Ramicini dentro de eso. Jala, digo yo, o tiene conversaciones donde señor Ramencine dice que es uno de los, digamos, el observador del mesa de diálogo, donde se plantea los desarrollos que ellos plantean. Pero cuando nosotros hacemos un análisis, ¿qué desarrollo es? Por ejemplo, ellos han dicho de que estamos dando proyecto, digamos, el agua potable, estamos hablando de educación. El agua potable ya no existía, están estancados, ni siquiera ese agua está funcionando, pues a las comunidades ellos han mencionado, ¿no? Entonces, y también a la educación, respalda, digamos, esa educación, lo que dicen está pagada, digamos, los maestros están pagados por la municipalidad, y hasta hoy en fecha parece que hay personas donde la municipal debe todavía, la municipal no lo ha pagado el mes que han trabajado. Entonces, cuando ellos vean, entonces llega Ramicine y le dice de que, bueno, cuando él vio que hay un acuerdo entre ellos, cuando él vea que haya un desarrollo que ellos plantean, y ese desarrollo no está funcionando. Entonces, cuando el Ramicine lo dice de que, bueno, es que hay un grupito que los que no quieren el desarrollo, cuando nosotros sentamos y aclaramos el desarrollo, claro, tal como es, ese no es un desarrollo, es una invasión que están haciendo ellos. Entonces, el obispo está mal, y hoy en fecha el obispo está tirando notas de que es que hay un desarrollo, que hay un acuerdo. Entonces ellos están manipulando su gente como iglesia, tal como es, está manipulando. Entonces, cuando nosotros estamos dando cuenta de que sigue la manipulación a la iglesia y a la estrategia del Estado, entonces quiere decir que nos están, digamos, manipulando toda la gente. Entonces, la estrategia que está funcionando, uno, la estrategia, digamos, a la iglesia, dos, que había un problema, otra estrategia que fue creado antes del septiembre, que se iba, digamos, compra de los ancianos, pero los ancianos hicieron un análisis, no se dejaron. Entonces, y también hay una carretera que se iba a mantener, dar una mantenimiento del San Mateo a Tiatac y a Langoló. Bueno, llegó la maquinaria es del Estado, pero está puesto una lona donde dice un paso más a mesa de diálogo. ¿Qué diálogo si la población no va, no lo han preguntado, están de acuerdo o no están de acuerdo? Esta es la información que nos comparten nuestros compañeros de prensa comunitaria. Y bueno, pues pueden ustedes escuchar también las siguientes partes de esta entrevista. Y bueno, pues es la información de Ixtatán, Huehuetenango. Vámonos a otra nota. Y bueno, ahora vamos con una información que también en estas últimas semanas se ha hecho viral y ha generado pues la solidaridad de obreros, de trabajadores. Esta es la llamada clase obrera que dicen que ya no existe, que ha estado resurgiendo desde el puerto de Valparaíso, Chile, y es con la lucha de los portuarios de allá, que insistimos, en las redes sociales se ha viralizado desde Argentina, en Europa, en Estados Unidos han habido muestras de solidaridad de pues trabajadores portuarios con esta lucha que están llevando allá y que se ha dado, en verdad, bastante, bastante fuerte, enfrentamientos súper duros. Hubo un grupo de sindicalistas que se pues encerraron en uno de estos puertos y la policía estaba así a punto de masacrarlos, hicieron la llamada en redes sociales para detener esta represión y bueno, han hecho una movilización bastante fuerte. La Asamblea de los Trabajadores de Terminal Pacífico Sur rechazó el preacuerdo firmado este martes en el Ministerio del Trabajo por los dirigentes de los portuarios eventuales y la empresa Ultramar perteneciente al grupo Von Appen. La información fue entregada por La Tercera, medio que detalló que la oferta de TPS consistía en un préstamo de 550 mil pesos, el que debía ser otorgado a más tardar el 21 de diciembre y que sería descontado por planilla a razón de 2.000 por turno, con un máximo de 4.000. Cabe recordar que los trabajadores eventuales del puerto de Valparaíso ya cumplen más de un mes de movilizados tras el rechazo a las ofertas de la empresa. Se está hablando de cómo la forma de cómo continuará la paralización y la movilización de esta lucha, y en verdad que ha sido pues una lucha emblemática la que están llevando a cabo los trabajadores portuarios de Valparaíso, y que los invitamos también a que la conozcan a través de las redes sociales. Tienen una cuenta de Twitter y también en Resumen Latinoamericano le han estado dando seguimiento a esta lucha de los trabajadores del puerto de Valparaíso, Chile. Y bueno, pues a quienes también nos sumamos con nuestra solidaridad radiofónica a la lucha que están teniendo por sus derechos laborales. Vamos con más información. Y la siguiente nota es la actualización de los presos políticos anarquistas Jeremy Hammond, que nos comparten aquí en la página de noticias. Y bueno, pues Jeremy en régimen de aislamiento y frente a una transferencia. Ha pasado poco desde que escribí una actualización sobre Jeremy y su situación actual, y muchas cosas pequeñas han sucedido en este tiempo, así que decidí escribir otra actualización para mantenerlos informados de lo que ha estado pasando. Parte de esto es positivo, pero desafortunadamente la cantidad abrumadora es negativa, como ocurre a menudo en estas situaciones. Así que sin más preámbulos, dice: fecha de lanzamiento de Jeremy. La semana pasada, al visitar el sitio web BOP, noté que la fecha de lanzamiento de Jeremy se había retrasado una cantidad significativa, de hecho durante un año. Su nueva fecha de lanzamiento es ahora el 17 de marzo del 2021. Anteriormente había sido el 22 de febrero del 2020. No anuncié esto cuando ocurrió por primera vez porque esperaba que su fecha de lanzamiento fuera postergada cuando lo echaron de RDPAP. Una de las razones por las que Jeremy eligió participar en RDPAP fue porque le dio un año de su sentencia. Antes de su inscripción, su fecha de lanzamiento era el 22 de febrero, y con el tiempo que se le dio para su participación en RDAP, se adelantó hasta el 22 de febrero del 2020. Cuando fue expulsado, esperaba que su fecha de lanzamiento cambiara, pero fue bastante impactante verlo cambiar en medio de esta situación con tiempo adicional agregado. Aunque no puedo estar seguro, asumo que con el tiempo extra es un castigo por la infracción disciplinaria que enfrenta actualmente. Y bueno, pues nos comentan acá que se encuentra pues en una situación de aislamiento, ¿no? Y que bueno, pues este retraso también pues de su sentencia, ¿no? De su estancia, ¿no? Bueno, vamos con más información, y desde Ecuador nos informa Radio Temblor: rechazo de la Coordinadora de Medios Comunitarios Educativos ante las reformas de la Ley de Comunicación. La Coordinadora de Medios de Comunitarios Populares y Educativos de Ecuador, la CORAPE, manifiesta una vez más su rechazo a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, aprobadas ayer por la Asamblea Nacional. CORAPE recuerda que durante 28 años ha venido luchando por la democratización de la comunicación y la información, articulando las diferentes experiencias de las radios comunitarias en todo el país en un espacio emblemático de reivindicación de derechos plural, intercultural y equitativo. CORAPE participó en varias reuniones con la Comisión de Derechos Colectivos, donde expuso sus observaciones, que finalmente no fueron recogidas, y por el contrario, la nueva ley dispuso a última hora derogar, favoreciendo a los grupos de poder, atentando contra la pervivencia y buena salud de los medios comunitarios de radio y televisión, que quedan desvirtuados por, uno, la transitoria octava, que renueva inconstitucionalmente por 10 años más los actuales concesionarios de frecuencias, lo que deja sin posibilidad de acceso a ellas y a los medios comunitarios durante la próxima década. Las reformas a los artículos 108, 109 y 110 que permiten la adjudicación directa de frecuencias a medios de comunicación, es decir, sin concurso público, disponiendo como excepción los espacios en los que la demanda sea mayor a la disponibilidad de frecuencias, negando así la posibilidad de los medios comunitarios de obtener frecuencias en áreas urbanas de alta densidad poblacional como Quito y Guayaquil. 3. Las reformas al artículo 106, en el que se introduce la preposición hasta, que abre la posibilidad de mermar la asignación de 34% del espectro radioeléctrico para el sector comunitario en función de la demanda, que, como se señala en el punto anterior, se encontraría en desventaja frente a los medios públicos y privados debido a la imposibilidad de obtener frecuencias en áreas urbanas densamente pobladas. 4. La eliminación del sistema de protección de derechos, que deja en indefensión a los actores de comunicación social como artistas nacionales, productores audiovisuales, periodistas y comunicadores sociales y medios comunitarios, pues la carencia de una instancia que haga cumplir sus derechos vuelve inaplicable la norma existente. 5. La vulneración de los derechos fundamentales a la comunicación e información, expresados en los artículos 16 y 17 de la Constitución de la República, referentes a la comunicación intercultural, incluyente, diversa, participativa, plural y equitativa, en cuanto a la asignación de frecuencias y al acceso en igualdad de condiciones al uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. derechos todos ellos vulnerados, tal como muestran los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Interamericana de Principios sobre la Libertad de Expresión y la Convención Americana de Derechos Humanos. La decisión de la Asamblea Nacional inobserva lo expresado por la Comisión Auditora de Frecuencias de 2009, creada con rango constitucional en la disposición 24ª de la Constitución de la República, y perpetúa la concentración de medios de comunicación en un solo sector en perjuicio de las audiencias, el derecho a la pluralidad y a la libre circulación de las ideas. CORAPE ve como un retroceso la aprobación de la LOC, que echa por tierra las conquistas alcanzadas y anuncia que continuará su lucha a favor de la comunicación comunitaria popular del Ecuador. Y atentamente firma la CORAPE y el secretario ejecutivo de la CORAPE, y bueno, pues esta coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Vamos a estar atentos sobre estas leyes que tristemente en América Latina son muy similares en esto de restringir el derecho a las radios comunitarias y a los pequeños proyectos de comunicación contra estos monstruos informativos del capitalismo. Vamos con más notas. Y bueno, vámonos a otra nota. Esta es de un blog que se llama Pilcu, Amantes de la Libertad, y se llama el artículo Vigilancia Digital y Políticas del Cuerpo. Cualquier semejanza con el patriarcado. Y esta es una nota de Mariana Fossati. Los datos como entidades inmateriales, como entidades etéreas que están en la nube, y la vigilancia como una situación omnipresente pero invisible. La explotación de nuestra actividad en línea, tan difícil de percibir porque está presente en los actos de políticos de la vida cotidiana. Todo esto hace que nos resulte complejo asociar lo digital con el cuerpo y la política. Este artículo intentará elaborar esta asociación para pensar respuestas y posibilidades desde la militancia feminista en su lucha contra el patriarcado. Ha desarrollado herramientas para entender esa estructura invisible y omnipresente y poder combatirla. Susana Zuboff afirma que el modelo de negocio de la estatus de tecnologías por defecto es la vigilancia. Estas corporaciones concentradas en escala planetaria mercantilizan la vida cotidiana que compartimos en línea, tal como lo ha planteado Tiziana Terranova en el año 2000, tiene la capacidad de monetizar el trabajo no pagado de las personas en la red, obteniendo ganancias del valor social producido por la inteligencia colectiva. Pero la explotación de nuestra vida cotidiana a través de la acumulación de información nos hace vulnerables. Alimentamos grandes datos que pueden ser analizados para revelar patrones, predecir tendencias y modelar conductas. Como lo advierte David Lyon, más allá de los riesgos de privacidad individuales, nos exponemos a los peligros de la categorización social a través de la vigilancia, porque la vigilancia no es socialmente neutral, tiene sesgos de clase, género, sexualidad y raza. Entonces es necesario interrogarse sobre los posibles efectos de una categorización social orientada por datos y algoritmos. Los algoritmos realizan operaciones matemáticas abstractas, supuestamente objetivas, que luego se aplican a contextos y a vidas reales, reproduciendo automáticamente patrones patriarcales, coloniales y racistas, ajenos y anteriores a estos contextos y a estas vidas, al margen de toda discusión política y democrática. Hay innumerables mecanismos que ponen los cuerpos bajo vigilancia y control informatizados: biometría a través de huellas, iris, cara y cuerpo, bases de datos de ADN, plataformas de redes sociales que quieren y pueden conocer nuestro género y preferencias sexuales. También podemos contribuir con este control a través de la autovigilancia. Cuando proporcionamos datos sobre nuestro cuerpo y estado físico en aplicaciones de fitness, menstrua apps, apps para el cuidado de la salud, etc. Para las personas, en nuestra vida cotidiana la pregunta es ¿cómo y por qué nos vigilan? Lo hacen múltiples actores, corporaciones y gobiernos y particulares. La vigilancia no se dirige siempre ni necesariamente a personas específicas, sino a poblaciones enteras. Es continua y omnipresente y al mismo tiempo difícil de percibir y por tanto de conocer y consentir. No sabemos qué datos se colectan sobre nuestros cuerpos, dónde se guardan, por cuánto tiempo, quiénes y cómo los analizan ni con qué propósito. Debido a esa situación, percibimos que es muy difícil cuidar nuestros datos personales, entender cómo viajan y dónde los guardan, cómo son tratados, qué leyes nos protegen de un mal uso. Como resultado, nos rendimos. Pero si no hay suficiente resistencia es porque no sabemos cómo resistir, aunque tengamos conciencia del problema. Muchas veces empezamos por revisar largas listas de herramientas de seguridad online y consejos legales que requieren ciertos esfuerzos. Pero quizá las personas y colectivos nos esforzaríamos más por nuestra libertad y nuestra seguridad frente al extractivismo de datos si antes pudiéramos construir un planteo político efectivo del problema. Cualquier semejanza con el patriarcado. Plantear políticamente el tema desde un enfoque feminista puede ser a la vez interesante y potente. Una perspectiva feminista nos ayuda a fortalecer nuestra propia voz para dar o negar nuestro consentimiento. Esta vez se enfrenta a la banalización, el tutelaje y el acoso del que somos objeto en el capitalismo de vigilancia. Fortalecer el consentimiento libre e informado empieza por rechazar la idea que, tras dar clic en aceptar los términos y condiciones, ya no podemos cuestionar nada. Debemos rechazar un pacto faustiano que, como lo plantea David Slob, limita el consentimiento informado. Por más que leemos todo el larguísimo contrato legal por el cual consentimos el tratamiento de nuestros datos, únicamente podemos responder sí o no. Y si respondemos que no, nos quedamos por fuera no solo de alguna utilidad o placer online, sino de posibilidades de información y participación. Damos nuestro consentimiento, pero tenemos una muy limitada capacidad de negociación debido a una pronunciada asimetría de poder frente a la corporación monopólica dueña de los servicios y los datos. Lo primero que tendríamos que hacer para fortalecer el consentimiento libre e informado es defenderlo contra la banalización. ¿Cuántas veces escuchamos frases que relativizan nuestros miedos? Este discurso de la banalización se articula en torno a respuestas, como si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer, como reclamos de privacidad. O como es un problema tuyo por haber aceptado, cuando denunciamos los términos y condiciones que legitiman la vigilancia. Y la vigilancia se considera un problema menor porque el concepto de privacidad ya no es tan importante como antes. Bueno, eso está raro. Y por lo tanto se puede sacrificar privacidad por seguridad, eficiencia, diversión o comodidad. Entonces el pacto, nos dicen, es muy claro. A cambio de un conjunto de ventajas gratuitas, las corporaciones pueden hacer lo que quieran con nuestra información. Ese trato, desigual y violento, no debería ser ni minimizado ni banalizado. El feminismo ha articulado discursos políticos para enfrentar la banalización de las denuncias de violencia, acoso y maltrato, exigiendo que no se culpen a las mujeres víctimas de agresiones por nada de lo que hayan hecho anteriormente. Estamos aplicando a la opinión pública que un no es un no, que usar una pollera, andar con o sin acompañante masculino no es aceptar los términos y condiciones para quedar a merced de otras voluntades. Una visión feminista de la cuestión de los datos y la vigilancia también nos permite cuestionar el tutelaje. El feminismo denuncia cómo el patriarcado durante siglos ha implicado para las mujeres una pérdida del control sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, y un permanente recorte de nuestro derecho a decidir. Un varón, ya sea padre, hermano, pareja, cura o médico, ha sido entendido durante siglos como más apto para decidir que nosotras mismas, seres débiles, poco confiables y sin criterio. De semejante modo, hoy también para las grandes corporaciones de Internet, las y los usuarios y usuarias somos incapaces de decidir sobre nuestras vidas online. Para ello dependemos de otros, en quienes debemos confiar ciegamente porque tienen la infraestructura y el saber técnico. Les permitimos un monitoreo y un seguimiento detallado de nuestra actividad online para supuestamente brindarnos un mejor servicio, como la curaduría por medio de algoritmos que define las fuentes de información que nos llegan con mayor frecuencia. También para nuestra comodidad y seguridad, los gobiernos almacenan los datos de nuestros viajes en el transporte público, guardan registros de nuestro paso por las instituciones educativas y gracias a nuestro uso, graban nuestro uso del espacio público en colaboración con empresas privadas proveedores de servicios informáticos. Todo este seguimiento no solicitado se nos hace muy parecido al acoso, requerimiento excesivo de datos personales innecesarios o inapropiados, rastreo mediante programas traqueadores de la actividad online, publicidad tan personalizada que se convierte en invasiva con constantes llamados a la acción e interrupciones no solicitadas mientras estamos navegando. Las mujeres, las personas con identidades, sexualidades y cuerpos diversos, sobre todo si son activistas en estos temas, sufren a diario acoso online por parte de particulares. Pero también las actividades de vigilancia de las corporaciones de Internet, menos evidentes pero más omnipresentes, pueden ser entendidas como acoso y deberían ser evaluadas en términos de respeto por la libertad y la diversidad. Helen Nissenbaum, desde un análisis integrador de distintas teorías sobre la privacidad, afirma que la privacidad es fundamental para el ejercicio de la individualidad, la autonomía, las relaciones sociales y la participación política. Por ser tan fundamental, no puede ser simplemente eliminada o disminuida por aceptar los términos y condiciones impuestos por poderes abusivos. El feminismo como teoría del poder y práctica política de la libertad y la igualdad es una poderosa herramienta de denuncia y combate frente a estos poderes. Y bueno, esto sin contar que pues ya lo hacemos a veces como de una manera voluntaria, ¿no? Por ejemplo, ponemos nuestra ubicación en cada momento, damos como seguimiento de nuestro lugar, dónde transitamos, qué estamos comiendo, o sea, de maneras voluntarias también. Y bueno, pero realmente este artículo habla de la imposición, ¿no? Que es un derecho que se nos ha violado y que nosotros pues aceptamos, pero de una manera también pues obligada, ¿no? Porque realmente, pues sí, si uno dijera que no cada que le violan sus derechos, uno no podría ni siquiera tener una cuenta en ninguna red social, ¿no? O sea, todas las redes sociales te piden acceso a tu información, te piden datos, ¿no? O vincular cuentas, ¿no? Estar todo el tiempo vinculando tus cuentas a otras y otras como para tener pues todo, toda tu imagen y todo tu perfil junto, ¿no? Entonces, pues, o sea, sí debemos de tener cuidado, más que cuidado, porque realmente no se trata de tener cuidado, ¿no? Pero sí de hacer estos señalamientos o también, pues, no hacerlos banales, como dice la nota, ¿no? O sea, no banalizar el hecho de que se están violando nuestros derechos de privacidad y con ello, pues, también van un montón de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, pues, habría que ponernos a pensar en cómo poner esos límites o cómo exigir nuestros derechos, cosa que, bueno, pues ahí nos lo dejamos de tarea para el siguiente año, ¿no? Bueno, y continuando con más información, ahora vamos con una nota que nos habla acerca de Palestina. Y bueno, pues como ustedes saben, Palestina pues es un territorio que está actualmente ocupado por la ocupación israelí, ¿no? Que es un estado, pero a la par es un estado teocrático, es una invención, ¿no? Que también hizo Inglaterra ahí en este territorio, allá en el Medio Oriente. Y ahí en Palestina pues se encuentra Jerusalén, que de hecho ha sido la gran disputa de este año, ¿no? Después de que Trump enviara la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, se encuentra también Belén, donde el día de hoy, 24 de diciembre, pues muchos se conmemoran, la mayoría de la religión cristiana conmemora la natividad del Mesías, ¿no? De Jesús, del niño Jesús. Y este niño pues nació en un pueblo que se llama Betejelem o Belén, y bueno, pues que hoy está en ocupación militar. Y en la página de Palestina Libre nos dice: Belén, Navidad bajo ocupación militar. Mientras el mundo se prepara para conmemorar el nacimiento del mejor palestino de todos los tiempos, me pregunto cómo fue que Belén, en el momento de su nacimiento, bueno, estaba bajo el régimen opresivo del rey Herodes, rey representante de la única superpotencia de la época, Roma, que quería mantener el control de Palestina debido a su proximidad a los dos dominios ricos en recursos para Roma, Siria y Egipto. No hay muchos cambios en apenas 2000 años, ¿verdad? En mi búsqueda de un residente actual de Belén, me encontré con Anton Murra, un cristiano palestino y escritor especializado en el diálogo interreligioso, las iniciativas de paz israelo-palestinas y el entendimiento multicultural. En una publicación en el Huffington Post, Murra explica: la religión desempeña un papel importante en la vida de los palestinos y se integra en la política, la cultura, la sociedad y la ética, como ningún otro lugar en el mundo. En Belén, los cristianos palestinos y los musulmanes han tenido buenas relaciones y han demostrado solidaridad y apoyo mutuo en muchas ocasiones. Hay una historia compartida entre los palestinos en Belén que han creado buenas relaciones a lo largo de la historia. Hoy en Belén, sin embargo, el cristianismo está experimentando una crisis. Esto no se debe al crecimiento del llamado fundamentalismo islámico o la persecución de los creyentes, entre comillas, por parte de sus vecinos musulmanes. tergiversaciones que lamentablemente se utilizan para distraer las realidades de la ocupación. En cambio, la difícil situación de los cristianos palestinos está muy relacionada con la de los musulmanes palestinos, ya que ambos experimentan injusticias todos los días como resultado de la política opresiva y discriminatoria impuesta por la ocupación israelí. Belén está a unas 6 millas al sur de Jerusalén, aunque solo alrededor del 20% de palestinos en Belén son cristianos, cristianas y musulmanes, y en Belén han estado viviendo juntos durante siglos. Son vecinos, amigos y compañeros de clase. Ambos han sufrido la ocupación israelí durante más de 60 años y ambos han mostrado firmeza ante la opresión. Al igual que sus vecinos musulmanes, a quienes también se les impiden los puestos de control y en las carreteras peregrinar a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, a los cristianos de Belén se les niegan las libertades religiosas básicas, que habitualmente tienen prohibido viajar distancias cortas para adorar en uno de los lugares más sagrados del cristianismo, la iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén, donde se conmemora la crucifixión, la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Murra continúa para dilucidar las respuestas que recibió a su pregunta: ¿qué quieren los palestinos para Navidad? Algunas personas mencionaron dones espirituales como el amor, la fe y la esperanza. Otras personas desearon el fin de la ocupación y la libertad para Palestina. Estas personas han sufrido tremendamente por la ocupación israelí. Como aquellos que desean la paz mundial, estos desean la paz y la justicia para el pueblo palestino. No son activistas ni están afiliados a ningún grupo político. Simplemente son personas comunes y corrientes que están frustradas con la ocupación israelí y que consideran fuente de odio y maldad. Roger Salame, un palestino de 27 años de Belén, argumenta que para que vivamos en paz, la ocupación debe terminar. Su deseo navideño es un país libre reconocido por el mundo. Otro grupo de personas desea una mejor situación de la vida para ellos, para sus familiares y amigos. Otros desean seguridad alimentaria, salud, trabajo, reconciliación con sus familiares y vecinos. Quieren desafiar la realidad deprimente que los rodea y vivir vidas a pesar de todas las probabilidades. Murra entonces explica sus propios pensamientos y sueños. Yo mismo he estado experimentando la ocupación israelí toda mi vida. He escuchado a gente hablar de paz y justicia desde que era un niño. Mucha gente se perdió luchando por la paz y la justicia. He estado trabajando activamente para lograr la paz y para hacer justicia a los palestinos desde el año 2000. No he perdido la esperanza y seguiré trabajando para lograr un cambio positivo. Tengo un sueño y no me importa lo decepcionante que haya estado trabajando para lograr ese sueño. Pero sé que mi sueño es posible, sé que en el proceso de lograr mi sueño encontraré muchos fracasos, muchos dolores. A veces, cuando estoy solo y veo todas las injusticias, dudo de mi fe y empiezo a preguntar por qué nos está pasando esto. Los palestinos solo están tratando de cuidar de sus familias. Entonces, a medida que se apresuran a cumplir cada pequeño deseo navideño de los seres queridos, ¿qué harán para ayudar a Anton Murra y sus compañeros palestinos a cumplir sus sueños? ¡Feliz Navidad y un feliz Año Nuevo! Y bueno, es un artículo que nos comparte Palestina Libre y que pues nos comparten en esta época, cortesía de worldpoetry.co.uk o poesiacontralaguerra.co.uk. Y bueno, pues vamos con más información. Y bueno, también nada más como anexo, el pasado viernes también fue un día en que se salieron a movilizarse en Gaza y bueno, pues 5 personas fueron asesinados víctimas de esta ocupación israelí, un muerto y 40 palestinos heridos, deja la represión el pasado viernes en la marcha por la tierra que se realiza todos los viernes en la Franja de Gaza. Vamos con más información. Y bueno, nuestra siguiente nota nos la comparte Mumia Libre y se titula Un rayito de esperanza en el caso de Mumia, tal vez. Un saludo a todos en estos días del solsticio, luna llena, Navidad, Kwanzaa y Hanukkah. Nos informa Betsy Piete que el día 7 de diciembre el juez Leon Tucker del Tribunal de Causas Comunes en Filadelfia, ordenó que los abogados de Mumia Abu-Jamal y los de la Fiscalía de Filadelfia presentaran dentro de 10 días nuevos datos. Les interesan pruebas sobre la posible violación del Código Judicial de Conducta de Pensilvania por parte del ex magistrado de la Suprema Corte del Estado de Pensilvania, Ronald Castle. El código requiere recusación de un magistrado si existe indicio de prejuicio o falta de parcialidad. Aunque se había dicho que no habría nueva información presentada desde el 3 de diciembre, es importante que Tucker ahora pide opinión de los dos lados sobre cómo este código de conducta se aplica en la apelación de Mumia y sobre cómo se relaciona con el precedente determinado por la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Williams contra Percy Bunny. Recordemos que el joven Terrance Williams fue condenado a muerte por haber asesinado a un hombre que lo violó durante muchos años. En 2016, la Suprema Corte de Estados Unidos encontró que el exfiscal Ronald Castle ocultó los abusos del niño y una década después, como juez de la Suprema Corte de Pensilvania, se negó a recusarse en una audiencia sobre el caso. Por lo contrario, Castle escuchó el testimonio y rechazó las apelaciones de Williams. La Suprema Corte dictaminó que cualquier persona razonable podría concluir que él tuvo involucramiento personal con la indebida condena de Williams. Nada más por ocultar información un juez, ¿no? El asunto del posible prejuicio judicial tiene que ver con el papel de Castle en casos capitales, no solo cuando él estaba en la Fiscalía de Filadelfia, sino durante su candidatura y en un comportamiento como magistrado de la Suprema Corte de Pensilvania, en 2014. Hasta la fecha no sabemos si se han presentado nuevos datos, pero desde hace tiempo nos hemos enterado de varias pruebas de los prejuicios de Castle. El nombramiento de Castle como el hombre del año de la Orden Fraternal de Policía en 1986 es tal vez el ejemplo más claro de su colaboración cercana con la policía organizada que siempre ha buscado la muerte de Mumia. Luego, en 1994, Castle fue elegido como el candidato de la Ley y el Orden en la Suprema Corte de Pensilvania y con los votos de 36,000 policías de esta asociación de fraternas policías. Además, una carta del ex fiscal Castle, escrito el 15 de junio del 90, de 1990, insta al entonces gobernador Robert Casey a promulgar órdenes de ejecución en los casos capitales en Filadelfia, al fin del proceso de apelaciones. Dice Castle, le insto a enviar un mensaje claro y dramático a todos los asesinos de policías que la pena de muerte realmente significa algo. Aunque el nombre de Mumia no se menciona debido a una apelación que él tenía en la Suprema Corte de Estados Unidos, en aquel momento hubo supuestos asesinos de policías en el pasillo de la muerte en Pensilvania. Mumia Williamal era el más conocido de ellos. Esta carta claramente señala el prejuicio de Castle en promover su muerte. También ha surgido evidencia del apoyo del fiscal Castille para la aprobación de la campaña del senador del estado de Pensilvania, Mike Fisher, sobre la promulgación de leyes que pudieran restringir las apelaciones de condenas de muerte en el estado. Un informe enviado a Fisher incluyó el nombre de Mumia Abuyamal. En 1996, Mumia apeló su sentencia de muerte y pidió al juez Castille, bueno, perdón por mi mala pronunciación, pero es el juez Castille, se recusará del caso debido a su relación con la fraternidad policíaca y su defensa de la mala conducta del estado. Castille respondió diciendo que él no actuaba solo, que esta fraternidad también había apoyado a otros 4 jueces de la Suprema Corte, pero también su campaña por ser juez de la Suprema Corte. 4 de sus empleados juraron que Castille fue activamente involucrado en casos relacionados con la pena de muerte, particularmente casos de alto perfil, de los cuales el caso de Mumia era el número 1. El juez Tucker tiene interés genuino en averiguar el sesgo de Castille en los casos capitales que involucran asesinatos de policías, o solo pretende cubrir todas las bases para asegurar que no se puede apelar su decisión final. Eso ya lo veremos. En cualquier caso, hay manifestación afuera de la Fiscalía de Filadelfia a las 4 de la tarde después de la decisión de Tucker. Y bueno, pues no es de extrañar, ¿no?, la parcialidad de los jueces. Hemos visto en muchos casos de compañeros, pues que los jueces son totalmente, pues también son los denunciantes, ¿no? O sea, son casi los, bueno, se nota, ¿no?, su inclinación y cómo pretenden a través de esto pues modificar y todos los argumentos de formas tan torcidas, ¿no? Y bueno, pues este caso de este juez pues es también un ejemplo, ¿no?, de cómo su opinión personal pues pesa demasiado en la corte. Vamos con otra nota y ahora vamos a hablar de lo que está pasando en Francia. Y ya llega a más de 6 semanas las protestas de los chalecos amarillos. Y un movimiento, como lo hemos aquí comentado, polémico, ¿no? En general, bueno, nos hemos dado cuenta que en las redes sociales, si tú pones imágenes acá de protestas fuertes, donde hay fuego, donde se ve así como medio fuerte, se hacen muy virales, ¿no? O sea, como que hay una réplica. Y bueno, pues ha sido también mucho así la lucha de los chalecos amarillos. Ha generado mucha empatía, pues por las escenas pues fuertes de lucha callejera que se han estado dando allá en Francia, particularmente en París, ¿no? Donde lo hemos visto varias veces, estos emblemáticos escenarios como los Campos Elíseos, pues ahí todos ardiendo, ¿no? Los enfrentamientos con la policía. Y bueno, pues un movimiento que empezó pues de manera así repentina, relativamente, contra el aumento a las gasolinas y a los impuestos, pues ha derivado en, insistimos, más de 6 semanas de protestas. Y en la página La Sexta nos informan que los chalecos amarillos siguen su lucha en Francia con protestas menos intensas, pero más polémicas. Y bueno, de hecho, si uno revisa los medios franceses, tanto comerciales como independientes, pues hay de todo, así grupos de derecha que se suman a las marchas, incidentes pues fuertes, ¿no? Ha habido ahí hasta conatos con otros grupos, como con un grupo de judíos, en fin, ha habido de todo, o sea, es, insistimos, bastante polémico, pero han pues entrado mucho estas movilizaciones que han habido en París. Dice, en la que según las autoridades era la manifestación más pacífica de los chalecos amarillos, vimos imágenes como la de un policía acorralado por las manifestantes tirando de la pistola para disuadir a los manifestantes para tener que huir a toda velocidad. Tras 6 semanas de revueltas, las cifras demuestran que el movimiento pierde fuelle. Si el pasado 17 de noviembre, en su primera convocatoria, casi 300.000 personas se echaron a las calles, hace 3 días solo eran 40.000. Las agresiones a la policía y los gestos antisemitas parecen haber mermado el furor en las calles. Y un ejemplo son los insultos y cánticos a una anciana judía en el metro de París, que ya investiga la fiscalía. Lo que comenzó como una rebelión contra la subida de carburantes del presidente francés acabó poniendo contra las cuerdas a Macron, que en un discurso televisado llegaba a entonar el mea culpa y anunciaba un paquete de medidas para responder a sus demandas, como una subida de salario mínimo o rebajas de impuestos para los pensionistas. Y bueno, pues en las redes, particularmente en el Twitter, ayer y antier estuvieron bastante sonadas de estas movilizaciones que se dieron ahí en París. Y bueno, pues de hecho es muy polémica esta imagen del policía sacando el arma contra los manifestantes, pero también las manifestaciones pues están bastante ya también más fuertecitas, ¿no? En términos ahí de fuego, cristales rotos. De hecho, hay una imagen muy buena, de un chaleco amarillo con un arbolito de Navidad ahí aventándoselo a los policías. Bueno, está fuerte la movilización. Y bueno, sin duda 300.000 es una cifra muy grande, pero 40.000 no creo que sea tampoco algo que despreciar. Y en algunos otros medios se ha intentado ya estar buscando cómo criminalizarlo. Pues muchos lo han asemejado a la primavera árabe, a lo que fue el 132 en México, al Me Too, o estas campañas que se hacen virales a través de las redes sociales. Y de hecho, a los que les quieren echar la culpa hoy de estas movilizaciones en Francia, pues son a personajes que han, por ejemplo, Priscila Ludovsky, que hizo la primera petición en línea a través de Change, pidiendo que bajaran los precios de la gasolina, que se hizo súper viral. También Eric Druid, uno de los que llamó a las primeras protestas, un camionero de 33 años. Que también llamó a las primeras protestas contra este incremento de combustibles. Un video viral de una mujer de 51 años, Jacqueline Mouraud, que también pues hace un video de estos de Facebook, llamando al alza de combustibles, y se viralizó en toda Francia. Y pues también ahora la quieren como poner como de las posibles responsables, ¿no? Pero bueno, pues más bien es algo que ha generado mucha polémica. También se ha hablado de un sector de la clase media que se ha visto afectado, particularmente ahí en sus derechos ahí en Francia. Pero bueno, siempre vamos a saludar las protestas callejeras

bueno, pues ya estamos en nuestra sección de nacionales. Y bueno, pues feliz Navidad a todos. Como dice la canción, que la Navidad es mentira. Bueno, yo les voy a compartir un bonito pensamiento que leí acá en una red social, que dice: deseo de todo corazón que en estas fiestas navideñas no pasen por alto los comentarios clasistas, misóginos, homofóbicos y racistas emitidos por miembros de su familia, y que no les tiemble la voz para decirles que se equivocan mientras se atragantan de comida y beben. Y bueno, pues les deseamos de todo corazón, ¿verdad? Bonitas fiestas. Y bueno, pues si no hacen fiesta también está muy bien, quédese en su casa, lea un libro, vea la tele, duérmase temprano, haga lo que se le dé la gana. Que bueno, la fiesta no estamos aquí en contra de las fiestas, sino hay una crítica social a la Navidad y al consumismo, ¿no? Yo creo. Pero bueno, el que quiera hacer fiesta hoy o quiera aprovechar la coyuntura, pues felices fiestas, pásensela chido. Y acá ya les dieron ahí alguna receta para los Grinch de izquierda antisociales que luego le caemos a las fiestas. Sí, pues ahí conozco varios. Bueno, pues vamos a la información que tenemos preparada para ustedes en la sección de Desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, pues esta nota es de el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que pues es una sentencia histórica. La Corte Interamericana ordena al Estado mexicano sancionar represión y tortura en Atenco. Esto ocurrió el 21 de diciembre en la Ciudad de México y en San José, Costa Rica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia adoptada el 28 de noviembre pasado, en la que declara la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia. Respecto de 7 de las mujeres, además reconoció la violación a su derecho a la libre reunión, por cuanto se encontraban ejerciendo su rol como activistas, periodistas o estudiantes al momento de ser detenidas. La decisión se refiere a los hechos ocurridos en el marco de la represión policial desplegada el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Salvador Atenco, Estado de México. En ella se confirma, desde la más alta instancia judicial del sistema interamericano de derechos humanos, lo que las mujeres sobrevivientes han denunciado durante 12 años, y se reivindica su lucha contra la impunidad. El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas. La Corte concluyó que el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos, destacó el tribunal en resumen de su sentencia. Esta corte determinó que no se investigó, juzgó y sancionó a todas las personas responsables del operativo, tanto a nivel material como intelectual. En consecuencia, ordenó al Estado realizar una investigación exhaustiva de los hechos con perspectiva de género y que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal. En relación a los actos cometidos contra las mujeres de Atenco, el alto tribunal reconoció que se utilizó la violencia sexual como práctica represiva y como estrategia de control, dominio e imposición del poder. En este sentido, ordenó al Estado, entre otras reparaciones, implementar medidas de atención a las mujeres para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policiaca. Como ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de carácter vinculante para México, por lo que el Estado está obligado a acatar todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana. Recordemos que las 11 mujeres sobrevivientes acudieron al sistema interamericano desde abril del 2008, al constatar que ni el Estado mexicano ni la Federación investigaron con la debida diligencia lo ocurrido en Atenco. Durante la audiencia ante la Corte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las mujeres enfatizaron en sus testimonios orales y escritos ante la Corte que su búsqueda no es solamente por justicia por Atenco, sino para que otras personas no tengan que sufrir violaciones a derechos humanos ni en el contexto de la protesta social ni en otros contextos de detención. Esta sentencia histórica da al Estado la posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso de Atenco y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones a derechos humanos en otros contextos. El cumplimiento cabal y pronto de la sentencia notificada hoy por la Corte será una clara muestra del compromiso del nuevo gobierno en materia de derechos humanos. En un contexto en el que el modelo de seguridad está a discusión en México por la intención de crear una Guardia Nacional militarizada, la sentencia emitida por la Corte en el caso Atenco, lo mismo que la resolución publicada el día de ayer respecto al caso de Alvarado, obligan al Poder Legislativo mexicano a revisar la legislación que se pretende aprobar a la luz de los estándares fijados por el Tribunal Interamericano, que refuerza la perspectiva de seguridad ciudadana de carácter civil y la fiscalización externa de las instituciones de seguridad. Y bueno, pues un abrazo y bueno, también el reconocimiento a las mujeres que denunciaron estos hechos, que bueno, a pesar pues de toda esta represión que sufrieron, del trauma que es también que pues sea de esta manera violado y vulnerado tu derecho, ¿no? Como mujer y como ser atacada y violentada de este modo, además de ser privada de su libertad, además de los golpes, además de todo lo que... Ajá, y de ser botín de guerra, ¿no? O sea, y de que la represión sexual es un método también, un método utilizado por estos cuerpos policíacos como un método de hostigamiento, como un método de represión y, bueno, de terror también, ¿no? Y, bueno, pues, enhorabuena, esperemos que esta sentencia, pues, sea también un precedente que pues nos ayude a que estos crímenes y a que estas formas de actuar de estas personas que representan a la autoridad represiva, pues no sea un hecho constante, no sea algo normalizado, ¿no? No sea algo que para ellos sea una práctica, ¿no? Sino que lo que es un acto criminal y un acto violatorio y que pues debe de ser castigado. Y bueno, pues vámonos a otra nota. Bueno, continuamos con la información ahora desde Chiapas. Nos informa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiba, pues acerca de nuevos desplazamientos forzados en Chalchihuitán. Lamentablemente, tristemente, el estado de Chiapas pues sufre estos desplazamientos forzados de varias comunidades indígenas por grupos paramilitares que han crecido a la sombra de... pues este gobierno nefasto del Güero Velasco Cuello, el gobernador del estado de Chiapas, que hoy es el amiguísimo de la nueva administración federal, de López Obrador. Y en verdad que, o sea, son de las grandes contradicciones que ha tenido Morena en este inicio de su gobierno, de mantener una alianza con semejante personaje como es el Güero Velasco, y todo lo que implica, porque es pues esta alianza con grupos paramilitares, con grupos de poder que operan de manera muy lastimera, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el caso de Chalchihuitán, ¿no? Donde dice destrucción de campamentos y amenazas a población tzotzil en desplazamiento forzado aumenta condiciones de vulnerabilidad y riesgo de 1,146 personas que están viviendo a la intemperie porque fueron corridas de su comunidad. ¿Se imagina usted que pasara eso en su ciudad? Sería... pues inaudito, ¿no? Sería para que llenara todas las planas de los periódicos, de la televisión. ¿Cómo es posible que sean expulsadas miles de personas? Y así viven miles de personas en Chiapas por estas agresiones. Y el gobierno, tanto federal como local, pues ni sus luces, ¿no? Dice, 9 campamentos que eran refugio de población en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, fueron destruidos el día 21 de diciembre, entre las 2 y las 5 de la tarde aproximadamente, en un contexto de agresiones por parte de Hermelindo García Núñez, síndico municipal de Chalchihuitán, integrante del Partido Acción Nacional. 238 familias desplazadas en los campamentos barrios Chimistoctic, Tulantic, Chenmut, Bololchojón, Cruzcanamán, Colzcatetic, Crustón, Vejeltón y de barrio Pom perdieron las pocas pertenencias que tenían en las viviendas hechas de plástico, madera y algunas láminas. También derribaron baños construidos con donaciones de organizaciones solidarias como Caritas. La población, en su mayoría mujeres, niñas y niños, se desplazó nuevamente después de la agresión e intimidación. familias les prestaron espacios, pero existe la amenaza de expulsarlos de sus comunidades. Testimonios refieren que autoridades comunitarios amenazaron con amarrar y quemar a representantes del comité Chalchihuite, así como a quienes intenten ingresar al lugar donde se ubican los campamentos, y prohibieron el acceso de ayuda comunitaria. Al menos 1.237 personas permanecen en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sin poder retomar sus casas y parcelas de manera definitiva porque sus terrenos se encuentran en los límites del conflicto, donde grupos armados provenientes de Chenaló mantienen disparos que intensifican en las madrugadas. A más de un año del desplazamiento forzado masivo de comunidades integrantes del pueblo Tzotzil en Chalchihuitán, Chiapas, la situación es grave y continúan las violaciones a los derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano. El gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a la población desplazada y contraviene la medida cautelar que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 24 de febrero para garantizar los derechos integrantes de los pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas desde noviembre del 2017. Se imagina usted más de un año en esta situación, y en serio parece que eso es lo que menos importa, ¿no? O sea, ¿cómo puede una administración, un supuesto gobierno, pensar en ahora llenar de Navidad ahí San Cristóbal cuando está pasando esto en sus comunidades, ¿no? Y como una forma que se está haciendo costumbre ahí en las políticas paramilitares que están impulsando en Chiapas. Y bueno, pues vamos con más información. Nuestra siguiente nota es de un comunicado de la Preparatoria Comunitaria José Martí, allá en el Istmo de Tehuantepec, que bueno, pues nos comparte una triste noticia, que es a 9 días de sembrar la paz. Amigos y amigas, el aprecio al poder y el tener ha desatado diversas violencias en toda la circunferencia del planeta. Es una violencia sistemática. Se asesina periodistas, ambientalistas, defensores comunitarios, mujeres, indígenas y jóvenes, y se niega el derecho a vivir a las nuevas generaciones. A nuestra región del Istmo de Tehuantepec se le ha catalogado como una región brava y conflictiva, calificativo impuesto por quienes no han podido dominarnos. Hemos espantado a la inversión extranjera desde hace siglos, con la llegada de las eólicas que se impusieron con engaños, sobornos y traiciones. Las violencias llegaron y se han extendido. A la resistencia ante las transnacionales eólicas, mineras, ductos y la CEE, zonas económicas, se le ha impuesto un aumento de estas violencias. El pasado 16 de diciembre del 2018, alrededor del mediodía, fueron asesinados Luis Donaldo Fuentes Martínez y Jesús Cruz Ruiz, dos jóvenes con alto grado de compromiso en su comunidad. Luis Donaldo era estudiante de nuestra escuela, inscrito en el quinto semestre, y Jesús, nuestro fotógrafo, fue graduado como bachiller en el grado de guardián del territorio en julio pasado. Estos asesinatos se enmarcan en el terror producido por las transnacionales en complicidad con el crimen organizado, y también el crimen organizado para atemorizar a la población y convertirla en presa fácil ante las distintas imposiciones. No son un ajuste de cuentas, se toca a los jóvenes para mostrarle a la comunidad que se ha pronunciado contra la minería desde hace 4 años, que es frágil, quiere mostrar que no tenemos los suficientes miedos y valor para enfrentarles. Como preparatoria, tenemos definida la ruta, porque la definieron sus jóvenes. Trabajaremos en el cuidado y la defensa de la vida y el territorio, y desde nuestro ser de juventud caminaremos las calles, los barrios, las comunidades, para regenerar nuestra familiaridad comunal. Esta es la única vía que puede brindarnos la seguridad que necesitamos. Seguiremos capacitándonos para generar trabajos en colectivo que ayuden a reconstruir y fortalecer nuestras comunidades. Les pedimos a nuestros padres, madres y a todos los adultos que nos sigan apoyando y abriendo el camino. A los gobiernos en sus distintos niveles no les pedimos ni les exigimos nada. Tienen su constitución y sus manuales de procedimientos. Si los leen, hagan lo que tengan que hacer. Desde aquí, nosotros, desde donde nos movemos en medio de las distintas violencias, seguiremos caminando por la comunidad. A los familiares de los fallecidos, que sabemos que no buscarán venganzas, les pedimos que no se resignen y que resignifiquen a estos jóvenes que, guardianes aquí, lo seguirán siendo desde la memoria. Les pedimos sigan acompañando y defendiendo a otros jóvenes que siguen luchando por la vida. A los asesinos les pedimos que se reconozcan en su violencia interior y la redireccionen a sus causantes y no a quienes se encuentren en su camino. Reconozcan que sus habilidades tanto las necesitamos para resistir ante la posibilidad de la desaparición de muchos pueblos indígenas, así como en Ixhuatán. A los 9 días de haber sembrado la semilla de la paz, quienes nos han enviado infinidad de mensajes, llamadas, comentarios, les agradecemos sus palabras y abrazos desde los distintos lugares del planeta donde nos enredamos. El agua se cae nuevamente y así como hemos llovido los antiguos Vinizá, queriendo regar las semillas que hemos plantado, los cuerpos de Luis Donaldo y Jesús. El corazón aún duele y las lágrimas aún brotan. Aquí seguimos, aquí estamos. San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, 23 de diciembre del 2018. Y bueno, pues muy triste la noticia de estos compañeros que pues en esta preparatoria, que bueno, pues es una preparatoria comunitaria que pues se ha construido pues desde la autonomía en la base de pues esta congruencia con pues sí con también con las luchas de su pueblo y reconocido, ¿no? Pues como Vinizá, como lo dicen aquí, ¿no? Los que vienen de la lluvia, ¿no? Y bueno, pues un abrazo a pues esta preparatoria donde pues bueno, los jóvenes pues también toman la palabra y nos comparten esta información. Bueno, vamos con más información. Y el pasado 21 de diciembre se cumplió un aniversario más de la masacre de Acteal, un hecho lamentable que pues llevó a cabo el Estado mexicano contra la comunidad de Acteal, allá en el municipio de Chenaló, Chiapas. Y ahí en el portal de Desinformémonos nos comparten el comunicado de nuestros compañeros de la comunidad. Dice: 21 aniversario de la masacre de Acteal, 26 años de lucha y organización no violenta de las comunidades de Acteal. Al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a los defensores de derechos humanos, a los medios libres, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional. Hoy se vuelve a marcar en nuestra memoria que el 22 de diciembre del 97, un grupo de paramilitares priistas de Chenaló masacraron a 45 hermanas y hermanos, más 4 aún no nacidos. El hecho fue cometido con saña, alevosía, premeditación, cuando se encontraban en el segundo día de ayuno y oración para que se detuviera la violencia desatada en el municipio. Hemos atravesado 21 años de oscuridad que representa la impunidad alimentada por los gobernantes priistas y panistas, incluida la mal llamada y corrupta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó la liberación de los autores materiales de la masacre de Acteal, a pesar de que fueron señalados directamente por los sobrevivientes y que habían confesado haber llegado a matar en Acteal, por lo cual tenían sentencias condenatorias de hasta 30 años, ahora se pasean impunemente en Chenaló y en los alrededores de Acteal. Y los autores intelectuales están libres, burlándose de la justicia y de la memoria de nuestras hermanas y hermanos masacrados. No nos cansamos de escribir y denunciar la verdad. La masacre de Acteal es un crimen de Estado cometido en el contexto de la guerra contra insurgente a través de la puesta en marcha del Plan Campaña Chiapas 94, operado por el ejército mexicano al mando del general Mario Renán Castillo. Hacer este recuerdo del contexto político de cómo se desarrolló la masacre ayuda no solo para la memoria de nuestros muertos, sino esto debe ser un acto de justicia, de no olvido y verdad. Acteal es un crimen de lesa humanidad que ataña la conciencia y la dignidad del pueblo de México e incluso del mundo, y que esta ignominia sea condenada y exigir justicia uniendo nuestra voz para que no se repitan estos crímenes en ninguna parte de México y el mundo. Tanto los autores materiales como intelectuales de la masacre de Acteal tienen nombres, apellidos. Emilio Chuaifé, titular de la Secretaría de Educación, que fue titular de la Secretaría de Educación Pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El principal autor intelectual de la guerra contra insurgente de Chiapas y de la masacre de Acteal es Ernesto Zedillo Ponce de León, quien debe ser juzgado por sus crímenes y graves violaciones a los derechos humanos. Desde el 22 de junio del 97 hasta la fecha, los partidos políticos, los malos gobernantes, los jueces, funcionarios y servidores públicos han contribuido al desgaste de las víctimas y los sobrevivientes de Acteal. Y bueno, estamos haciendo un resumen de la carta, que los invitamos a que la revisen en la página de nuestros compañeros de desinformémonos.org. Pero bueno, vamos a continuar. Dicen, en este marco de los 21 años de la masacre de Acteal, nuestra postura ante la coyuntura política nacional de la entrada del nuevo gobierno federal, ante la propuesta de amnistía a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, nosotros y nosotras, las abejas de Acteal, decimos que no hay que confundir la justicia y la verdad como venganza. En nuestro corazón social y como organización pacífica, para nosotros el perdón no es venganza. Pero eso no quiere decir dejar impune una grave violación a los derechos humanos, como lo sigue siendo la masacre de Acteal y otros casos que demandan justicia de sobrevivientes y víctimas de la ciudad y en el campo. Y bueno, eso es parte de por qué no han hecho pública esta supuesta lista de amnistiados, de presos políticos, porque ahí quieren meter hasta personajes como estos asesinos de Acteal. Y continúan también en otra parte del comunicado. Dice, queremos decirle que a pesar del cansancio de los ataques y hostigamientos en nuestra organización, reafirmamos nuestra lucha no violenta por la búsqueda de justicia verdadera de la masacre de Acteal. En el tema de los megaproyectos como el Tren Maya o los megaproyectos del Istmo de Tehuantepec, las abejas vemos que no son iniciativas de los pueblos, sino de los grandes capitalistas. Al respecto nos preguntamos, ¿es necesario seguir saqueando los recursos naturales que los pueblos hemos defendido ancestralmente? ¿O acaso su interés es el de seguir saqueando a nuestro país en complicidad con los gobiernos como en la época del priismo? Y bueno, pues continúan con esta carta y terminan diciendo, hermanas y hermanos solidarios, les decimos que no olvidamos su caminar desde su espacio, movimiento colectivo o familiar. Sentimos y palpamos su lucha y es parte de esa luz que cada vez que amanece aquí en Acteal nos ilumina y abraza como una esperanza. Deseamos que nuestro México sea libre y llegue el momento en que nosotros tomemos nuestras decisiones y sean respetadas, que el sistema capitalista de muerte se desvanezca, porque todas y todos queremos vivir en paz, con armonía y dignidad. Desde Acteal, sitio de conciencia y casa de la memoria y esperanza, gritamos, no más impunidad, justicia verdadera y digna, viva la lucha no violenta. Atentamente, la voz de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal. Y bueno, pues vamos con más información. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito, pues como del contexto político que se ha venido dando en estas últimas semanas, más como compartirles algunas reflexiones que hemos tenido como sobre estos proyectos federales ahora, ¿no? Del nuevo gobierno, como son la Guardia Nacional, el proyecto del Istmo, el Tres Maya, el presupuesto y proyecto Santa Fe. Y esto, ¿no? Todas las polémicas y contradicciones de esta nueva administración. Pues sí, para nuestros amigues que viven en otras latitudes, así como también, claro, para los que nos escuchan acá en México, pues un poquito compartir lo que hemos estado viendo de estas últimas declaraciones que han hecho la nueva administración y que pues ha generado bastante debate. Por ejemplo, lo de la Guardia Nacional, pues es un tema súper polémico. Una de las promesas de campaña fue la desmilitarización del país. Y hoy el proyecto de Guardia Nacional, por varios grupos de derechos humanos bastante respetables, ¿no? Que no son esta derecha que están agarrando acá de a pegarle ahí los de Morena, los del nuevo gobierno, sino grupos, creo, más serios, ¿no? Que están viendo con bastante preocupación esta pues con continuidad de la militarización del país y que bueno pues lo han puesto en entredicho y que está generando este debate. También el proyecto del Istmo que se va a presentar hace dos días apenas en Oaxaca, un proyecto que igual que el Tren Maya, que igual que varios de los proyectos no han sido consultados, que tienen muchas irregularidades. Por ejemplo, Semarnat o esta Secretaría encargada del Medio Ambiente pues ha declarado que no hay pues como los permisos previos que hay para cada obra, ¿no? Que el impacto ambiental, que la consulta, etcétera. No hay ninguno de estos trámites ni procesos, pero pues este don ya los anunció como un hecho, ya pidió presupuesto, ya los inauguró en algunos casos, como el Tren Maya, ¿no? Que que de una forma hasta que generó pues inconformidad en varios, ¿no? Por esta burla de la supuesta petición a la Madre Tierra del Tren Maya, que fue cuando la demanda clara de mucha gente que de manera muy honesta le está diciendo: oye, pero hay estudios sobre el impacto ambiental que puede traer estas megaproyectos, ¿no? Y económicos y sociales. Y lo mismo el presupuesto, está en próximos días a resolverse. Ha habido de todo, que si se le bajó dinero a las universidades, que se le va a dar en otros rubros. Lo que yo creo que destaca mucho es que hay infinidad de becas, ¿no? Ha habido hasta esta crítica de a un joven a veces le convendría hasta pues no estudiar y le va a tocar más beca que estudiar y terminar, ¿no? Entre otras. Pero bueno, una política muy asistencialista, que bueno, pues igual respetable ahí quien quiera. Pues que sea esta forma en que el Estado también ahí esté viendo por los derechos de todos, pero bueno, una onda muy muy Cede Sol, ¿no? Como ha actuado de por sí, que ha generado mucho corporativismo en nuestro país, ¿no? Así, muchos grupos que pues tienen ahí maiciadas a su gente, que tienen ahí con pues, regalándoles despensas como chuchulucos, que deberían ser, llegar como derechos, o estas becas que deben llegar como derechos y no como una forma clientelar de los estados modernos estos mexicanos. Y lo de Santa Fe, perdón, nada más para el gobierno mexicano anunció que hay un predio que pertenece al gobierno y al ejército, bueno, particularmente al ejército en Santa Fe, y que ya Enrique Peña Nieto, el antiguo presidente, nefasto, asesino, violador, pues había planteado que se hiciera un megaproyecto de casas acá fifís, ¿no? Casas para ricos. Y bueno, pues uno de los pocos pulmones también que le sobran a esta parte de la ciudad, pues un megaproyecto inmobiliario para unos cuantos, sin duda, y que ahora lo ha retomado nuevamente el gobierno de Obrador y que ha anunciado que para pagarlo de la Guardia Nacional, para construirle también instalaciones y para hacer departamentos fifís. Y como entre otras, ¿no? Presentó a Nestlé como un gran avance, pues destacó a Porfirio Díaz en esta anuncio de proyecto del Istmo. En fin, han habido muchas cosas en estos días. Sí, pues sí, sin duda son como las contradicciones que vemos como entre este gobierno que, bueno, pues en su discurso, pues mucho era un discurso populista, ¿no? Que realmente pues era muy convincente, que de alguna manera también pues fue una manera en la cual logró ganar, ¿no? Su protagonismo político, su protagonismo ciudadano, ¿no? Le dio el voto, ¿no? Esta forma de política novedosa, ¿no? Porque justamente aquí estábamos como acostumbrados, ¿no? Al autoritarismo priista, a la antipopularidad del PAN, ¿no? Que totalmente desconocían muchos sectores de la población, es más, ni existían, y que para este gobierno, pues bueno, pues de alguna manera pues ha logrado tener su base social, y que justamente esta base social se basa en eso, ¿no? Como en este proyecto de Santa Fe, que son pues darles pues terrenitos justamente a los soldados, que es pues la manera de tenerlos pues ahora sí que muy contentos, ¿no? Y muy consentidos, así como de bueno, pues ustedes acá, ¿no? Siempre van a tener como su nivel de vida más o menos cómodo, ¿no? Acomodado, que pues eso es como pues una de las ventajas entre comillas de ser militar. Pero bueno, este asunto de la Guardia Nacional, pues sí, sin duda, bueno, pues acá tenemos la noticia que el Congreso de la Unión postergó la discusión sobre la Guardia Nacional hasta el 16 de enero, ¿no? Cosa que pues parece ser una buena medida, ya que pues para bien o para mal, pues hay un espacio, ¿no? Está ya no es la madrugadora, ¿no? Sino que ahora, bueno, pues a ver, vamos a ver de aquí a enero, cosa que pues también hay argumentos, y estos argumentos que también una diputada que se llama Tatiana Cloutier, que dice: ningún país democrático tiene a militares al frente de la seguridad pública. Es un contrasentido para una nación que aspira a consolidar una democracia de avanzada y un cambio de régimen. Bueno, pues argumento, ¿no? También, pues incongruente. Y también, pues otras diputadas que mal o bien, pues también han criticado esta iniciativa, en donde Pues sí, justamente como lo decía, como lo dice Evo, ¿no? O sea, contradice su discurso de acabar con la militarización y bueno, pues ahora militariza la policía, ¿no? Y otro argumento también es que pues los militares tienen una formación, ¿no? O sea, su formación es militar, cosa que es muy distinta a la formación policíaca, ¿no? Que bueno, no voy a defender ni estoy en postura de defender ninguna de ambas organizaciones, pero sí es pues también inadecuado, ¿no? O sea, la cuestión militar y la misma idea de militarización y de educación militar en sí misma ya es un atentado contra las libertades, ¿no? Ya que pues una sociedad libre, una sociedad no necesita vivir con ese autoritarismo o esa imagen militar como algo normal en las calles, ¿no? O sea, no hay que olvidar que los militares pues están entrenados para la guerra, ¿no? Cosa que pues en una sociedad los civiles y que vivimos otra forma de vida es muy distinta, ¿no? Y sí es muy brutal y muy agresiva, ¿no? La presencia de militares con toda esta imagen, hablando solamente de su impacto visual, ¿no? Sin pensar todo lo que implica todo lo demás, ¿no? Sí, y bueno, aquí en este hecho de la Guardia Nacional se argumenta mucho pues la criminalización o la criminalidad que vive México o los altos índices de asesinatos, ¿no? Todo este recrudecimiento del crimen organizado, pero que también ha sido consecuencia pues de gobiernos corruptos. La verdad es que tanto en Guerrero, por ejemplo, donde el narco ha hecho de las suyas, en Michoacán, entre otros, ¿no? Como todo el país, yo creo, pues siempre el vínculo con las autoridades, con el gobierno, pues ha sido pues lo que ha generado este derramamiento de sangre innecesario, aparte de esta militarización que en muchos casos se convirtió hasta en contraproducente para las poblaciones, más que frenar el cúmulo de violencia, se sumaban nuevos actores, ¿no? A estas venganzas, a esta altos, enormes números de violencia, de asesinatos, de crímenes, de pueblos sin ley que a la fecha, ¿no? O sea, Tamaulipas, Monterrey, Sinaloa, muchos lugares del norte del país, pues donde, o del sur también, donde impera así absolutamente el crimen organizado, siempre en vínculo casi con las autoridades. Y bueno, por eso se cree que la solución no es la militarización. Y bueno, pues se ha hecho distintas formas de cómo hasta combatirla, ¿no? Ahí los grupos de derechos humanos tienen mucho de ese debate ya de años. Pero también, por ejemplo, las iniciativas como las policías comunitarias, las formas de defender a la comunidad desde las comunidades, no con estos robocops que vienen de otros estados y que no sabes si es o no es, y que vives con el miedo de que no se le vaya a salir hasta un tiro a este tipejo, ¿no? Con estas grandes armas, a que la comunidad esté defendiendo su propio espacio, a que se generen espacios pues donde no sea una salida la narcocultura, ¿no? Donde no la violencia no sea una salida para la sociedad, para la gente, tanto niños, jóvenes, etcétera, ¿no? Que hay mucha pues esa cultura de violencia, lamentablemente, y que está promovida pues desde los medios, es un plan de gobierno, ¿no? O sea, esta violencia en la que nos han metido a toda América Latina, pues es un método para seguir militarizando. De hecho, nos venden la seguridad día a día, metiéndonos el miedo, generando una sociedad de miedo. Y bueno, pues este debate de la Guardia Nacional acá en México, y bueno, pues este es un noticiero que intenta romper fronteras, pues lo comentamos para que a esta idea de la llegada de la izquierda al poder acá en México, pues hay muchas, muchas contradicciones, hay cosas que se saludan, que se celebran, ¿no? Cambios positivos que han sido demandas de muchos años, ¿no? Como ese de que se llevaran a los granaderos, que todavía estamos viendo que ojalá y se los hayan llevado y a quién sabe dónde, a lo mejor ahora ya les pusieron pistola, ¿no? Nada más, pero bueno, pues intentamos mantener un espacio crítico de lo que está pasando en México y como usted escuchó en las noticias previas, pues habla de una sociedad que tiene bastantes problemáticas que resolver y que tiene que interactuar tanto la administración pública como nuestras comunidades para autoorganizarse, para defenderse, para construir ahí espacios libres de la violencia y del capitalismo. Pues sí, sí, nuestro objetivo ahorita es justamente pues hablar un poquito de eso, ¿no? Es como la realidad nacional, que de alguna manera, bueno, pues es un discurso político, el discurso del poder, pero que también están decidiendo sobre estos proyectos que han sido, como dice Evo, o sea, luchas históricas, ¿no? Y algunas parecen como victorias, ¿no? Que bueno, como le repetimos y creo que estamos como totalmente convencidos en este noticiero, que no es una victoria del gobierno que nos venga a decir, oh sí, miren, ya por fin habrá justicia, sino son demandas de gente que ha estado día tras día, tras día, tras día, haciendo denuncias. Y bueno, pues no queda de otra más que realmente asumir que tiene pues que tienen mucho sentido, ¿no?, estas demandas. Y bueno, también, por otro lado, la parte que realmente la vemos nosotros con preocupación son la aprobación y estos proyectos que está firmando pues de una manera muy festiva, como también lo comentábamos en el noticiero anterior, del Tren Maya, ¿no?, que hasta con ceremonia, ¿no?, y todo. Pero aún así, o sea, es la aprobación, bueno, de un proyecto muy arbitrario, como que realmente se está saltando sí, completamente los estudios y todo, y que por otro lado es la realización de estos proyectos neoliberales que desde hace 10 años se han estado frenando y se han estado pues luchando contra ellos, ¿no? Como es este corredor turístico y como también representa el plan de desarrollo del Istmo también, ¿no? O sea, este proyecto también no es nuevo, ¿no? Y que ha sido también como un poquito este tratado de libre comercio, ¿no?, en donde pues las empresas tienen totalmente el acceso a través de estos nuevos proyectos y de estas nuevas vías a los recursos, cosa que no vemos para nada como un progreso, no vemos para nada como una como una victoria para absolutamente, y que lo vemos con preocupación, ¿no? Porque pues lo que no lograron los gobiernos priistas ni los panistas con estos corredores comerciales lo está logrando López Obrador a un mes de, bueno, pretende, ¿no? O bueno, al menos los anda por ahí anunciando, ¿no? No, ya dijo que va porque va, así de hecho fue lo del Istmo. Y bueno, pues hay mucho debate, y que sin duda va a generar pues la mayoría de conflictos sociales que se vislumbran en México están centrados en la defensa del territorio, en la defensa de la tierra, de los recursos, y ahí los pueblos originarios están en primer orden, no en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es ahora institucional creado, sino en muchas resistencias de muchos pueblos que están defendiendo su río, su monte, su milpa, ¿no? Pero cientos, miles de pueblos, me atrevería a decir, que en México pues están defendiendo ese otro México, ¿no? No el neoliberal, porque aunque se intente vender como pues sí, muy asistencialista, igual, pues teniendo ya hasta que ceder a muchas demandas históricas, pues sin duda hay muchas otras cosas que quedan en una crítica bastante fuerte y una idea del progreso de miedo, ¿no? Así como, sí, pues muy parecida a la de Juárez o la de Porfirio Díaz, ¿no? De querernos vender el progreso como no sé, la salida, ¿no?, a todos nuestros problemas, sin pensar pues en la devastación, el antropocentrismo que ha generado toda esta etapa colonial, ¿no?, que hemos vivido con ferrocarriles y demás. Pues bueno, esta es nuestra nuestro choro navideño, ¿verdad? ¿Cómo ve? Aquí andamos con este espíritu festivo. Bueno, pues con esto vamos cerrando ya el noticiero de esta edición. Esperamos que les haya sido de su interés las notas que les compartimos y la información. Y nos escuchamos en la siguiente emisión. Y bueno, pues vamos a escuchar a Boycott con Happy Money. Y nos estamos escuchando.